siguiente en un día de puta madre. Para la gente que merecemos la pena. Para la gente que no. Ya estamos por aquí, Rosa, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y este que te saluda, tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las ondas común. Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un rock. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 964 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, Asalto Manda Radio Rock.com. Y también por tu emisora favorita, si es que está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online, que ya sea en directo o en diferido, pasa la señal de este tu programa. Ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Solo forma senza fiuline. Así de marchoso comienza este episodio 964 con la gente de Folkstone. Verso en Babilonia y no corre alabastro. Esto se titula Alabastro. Alabastro aquí en nuestra zona, en nuestra comarca, sabemos, pero un montón, bastante más que los italianos. Esta gente son italianos, como has podido escuchar. Somos capital mundial del alabastro, aquí en la comarca del Bajo Martín. Bueno, este Alabastro es el primer adelanto al ya octavo álbum de estudio para esta numerosísima formación folk metal transalpina. Yo he contado la foto proporcional 9 y creo que al menos tres eran mujeres, así, entre pitos y flautas, con lo del folk metal. Ese nuevo disco se llama Natura Morta y lo dicho, arrancamos con su primer sencillo, este Alabastro de los Folkstone. Asalto Mata Rock.com. Yeah. nos ha dado tiempo a incluirlo entre las novedades de hoy, porque es que ha sido este mediodía, pero tenemos nueva banda asociada desde Guadalajara, los chicos de Shock. A los que mandamos un cariñoso saludo y en breves fechas, en cuanto manden el disco, más que nada que no nos lo han mandado aún, haremos sonar alguno de sus temas para que los conozcas. Y obviamente vas a reconocer a muchas de las bandas que van a sonar hoy, porque vamos a recomendarte conciertos de esas bandas a lo largo y ancho de la península españistaní. Comenzando por el macizo galaico, Roxa Rosae. Blue Merdon en el Hydra Fest. Hydra, que era el monstruo de siete cabezas, pero en este caso son seis bandas las que van a participar en este festival que se va a celebrar a lo largo de este fin de semana, los días 4 y 5 de abril, en la Sala Transilvania de Vigo. La entrada única de un día son 15 euros, el bono de dos días son 25. Y estoy mirando a ver si en lo que son las entradas viene algún tipo de descuento, pero parece ser que no. Bueno, vamos a ver, vamos a mirar. Nada, es entrada única, el bono para los dos días 25 euros. La entrada de un solo día, o bien de viernes o bien de sábado, 15. Nosotros lo que sí que te podemos ofrecer es enlace a la venta online. No lleva descuento por ser anticipada, pero sí que las puedes adquirir online. Las entradas para este Hydra Fest, que se va a celebrar en Vigo, en la mítica Sala Transilvania, donde van a estar los gallegos Blue Merrow, los pontevedreses. Que imaginamos que aparte de ese primer EP ya harán sonar varias canciones de su segundo EP, que está a puntito de estrenarse. Nosotros ya te adelantamos en exclusiva el primero de esos temas el jueves pasado, pero hoy vamos a escuchar uno de los temas de ese primer EP, un tema que todavía no hemos escuchado, que lleva por título Crossing Time y que es el corte número 3 de su EP debut homónimo, Blue Merrow. Es su tema Crossing Time. Estarán concretamente el sábado 5 de abril dentro de este Hydra Fest, que se celebrará en la Sala Transilvania de Vigo. Y calla, que voy a mirar si en algún lado pone los horarios. Pues sí, lo ponía muy en pequeñito. Ambos días tienen previstas la apertura de puertas a las 8 de la tarde. El primer día estarán Steel Crazy, Motherfucks, Caravana Nanana y los Radio Hum. Y el viernes estarán Stasia Momento, Doctor Manasas y estos que están escuchando, los pontevedreses Blue Merrow. We'll be right back. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la Celaví, Cancan, Arabrit y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Oye, estabas en primer concierto por tierras galegas, por tierras viguesas, y vas a estar por Galicia. Ya sabes que tienes una buena opción para disfrutar de la buena música en Vigo, en la Sala Transilvania, con Blume Road. Más conciertos, esto nos cae más cerca. Roxa Rosae. Calumnia, perra vida. Ese es precisamente el nombre del festival en el que los de Valde Algorfa... Sigo diciendo los de Valde Algorfa porque me resulta dificilísimo decir Valde Algorfanos. Estarán en Belchite en este festival en el que van a compartir cartel con La Desbandada y con Los Porretas. Este sábado 5 de abril en el garaje de autobuses de Belchite a partir de las 10 de la noche. Bueno, que los organizadores son Vente de Copas. A mí Vente de Copas me suena que era una banda de rock de ahí, de Belchite, que ahora se ha ido a convertir en asociación o algo así. Pero bueno, que sigue siendo una banda, han organizado ellos el concierto. Y además cuenta como con bastante apoyo institucional, ¿eh? El Ayuntamiento, la Diputación de Zaragoza y la Comarca del Campo de Belchite. Cosa extraña. Bueno, pues ahí estarán los Calumnia junto pues a una banda mítica como son los Porretas y otra también bastante conocidilla a nivel estatal como son La Desbandada. Ahora te digo el precio de las entradas. A ver, calla, que no viene aquí tampoco. Espera, a ver. Vale, la entrada son 22 euritos y la compra en taquilla son 27. Así que lo dicho, los Calumnia este sábado 5 de abril en el Perra Vida de Belchite junto a Porretas. Un concierto bastante alejado, como le gusta a los Calumnia, por otra parte, de la ciudad. Corte número 2 de Buscando Sueños, el álbum debut de estos jóvenes sanos de Valde Algorfa, llamados Calumnia Aupai. Pequeño pueblo, perdido en Teruel, el cielo es diferente, la tierra es la de ayer. Recuerdo aquellas tardes de salir a jugar con los colegas en la calle, o ir al parque a merendar. Solo ahora te das cuenta de la realidad. Esto de la ciudad, humo por las calles, sin poder respirar. Ponte la mascarilla, no te vayas a infectar. Harto de un trabajo que no es para ti, todo el día en la oficina pensando en salir. Escúchame, nada de ir al campo a trabajar. Tú vas a ser abogado, más te vale no rechistar. Vas a ganarte bien la vida a costa de ser infeliz, olvidando a tu pueblo y dejándolo morir. Solo ahora te asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues de Aragón a los madriles, Roxa Roxae. Doble esfera, se van para la capital. Muchos años sin estar en la capital. Que decía Enrique Bumburi. Bueno, Enrique Bumburi no sabemos cuándo irá, cuando le dé la gana. Los que van a estar este sábado 5 de abril, este viernes 4 de abril, son los Doble Esfera junto a Pau Monteagudo en esa gira acústica de los Corazones Eléctricos. Pues lo dicho, en la sala Moby Dick, en la avenida de Brasil número 5 de Madrid, este viernes 4 de abril, a partir de las 9 de la noche. Meteoritos en taquilla, 15 la anticipada, tienen la culpa. Y podrás disfrutar en la capital de la llegada de esa gira, la nueva era Rock Tour, en la que está todo bien atado, todo discurre por los cauces que tiene que discurrir, nada hay fuera de control. A los Doble Esfera les encanta hacértelo pasar bien, pero sin que se te vaya la olla. Fuera de controles, además, el título del corte que abre el nuevo EP, el nuevo trabajo discográfico, la nueva era del rock de los murcianos. Salvaje de una pasión. Lo dicho, este viernes a las 9 de la noche en la Moby Dick de Madrid. Pierden imperios en combustión, yeah, yeah, yeah. Suena Hollywood, baby, estoy en el camino, uno a uno. Salvaje de una pasión. más recomendaciones en el día de hoy en cuanto a conciertos se refiere. Regresamos a tierras aragonesas, regresamos a la provincia de Zaragoza, Rock Sarrosae. A cero, en el San Jorge Rock. Que San Jorge es el 23 de abril, pero en Borja le celebran cuando se les rea la gana a ellos. Este año San Jorge, el 5 de abril. Esa es la fecha determinada por la organización de este festival de la localidad, de la milenaria localidad zaragozana, aunque mayormente conocida en los últimos años por la sede del ex-homo de la señora Cecilia. Y también tiene unos años ya este festival, es sexta edición del San Jorge Rock, que en este caso contará con el Drogas, Parabellum, Piparras, The Lizards y los Bajo Aragoneses a cero. Que llegan al festival con nuevas canciones grabadas que no publicadas. Y que entendemos que no tocarán ninguna hasta que no hayan salido. Pero bueno, por ejemplo, la que vamos a escuchar hoy, nosotros ya la vimos en directo en aquel Gurrea Rock antes de que hubiese sido publicada, simplemente por el hecho de poder grabar un videoclip para esa canción que hoy vamos a escuchar. Los Acero, este sábado 5 de abril en Borja, en la sexta edición del San Jorge Rock, que se va a celebrar concretamente en el Polideportivo Municipal de la localidad zaragozana. A partir de las... Otro que no pone la hora, me cago en la leche. Bueno, como tampoco viene el precio, y nosotros te dejamos enlace a toda la preventa de los conciertos, pues voy a mirar ese enlace que aparecerá publicado debajo del cartel anunciador, dentro del artículo en el cual va a estar incrustado este episodio 964 de Pequeño Tenazco. Voy a mirarlo en un momentito. Ahora sí, sabemos el horario, es a partir de las 7 de la tarde y el precio de esa entrada, precio único, tanto anticipada como en taquilla, 20 euritos. Dos buenas opciones en la provincia de Zaragoza, en dos localidades, vamos a decir, principales de la provincia de Zaragoza, como son Borja y como son Belchite, que no sé la oferta musical que habrá este sábado en la capital baña, pero que no está mal que le vengan dando tutes de estos, a ver si dejan de hacer el modorro y de organizar 14 conciertos en el mismo fin de semana en la capital del Ebro. Nos encanta que desde las localidades que no son capitales principales de provincia ni grandes ciudades del país, se siga apostando por hacer festivales y llevar buena música pues a lugares en los que no hay tanta masificación de gentes. Lo dicho, este sábado 5 de abril, San Jorge Rock con los Acero, el Drogas, Parabellum, The Lizards, Piparrax, a partir de las 7 de la tarde en el pabellón municipal de Borja. Al que le van a dar fuego, no, le van a dar más fuego. Más fuego, uno de los dos últimos temas publicados por los turolenses Acero, este que te estábamos comentando que sí que pudimos escuchar antes de ser publicado, porque se tocó en la edición de hace dos años de Gurrea Rock. Sí, la de hace dos años. Mirar por la ventana está bien, pero se enfría el sudor. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Contraversión, siguiendo el juego de algún don, la última de las revisitas, esta especie de regrabaciones con un mayor toque personal que le está dando Alfredo Piedrafita, además pues de su banda de toda la vida, de Lo Barricada. Ha hecho un montón ya, no está perdiendo el tiempo en esta pausa de los escenarios por la recuperación de esa operación que tuvo. Pues para salir a tocar no estaba, pero para seguir grabando canciones y pues este es el último ejemplo. Este Quiero Perderme, que venía en el No Hay Tregua, el álbum de Lo Barricada de 1986. Alfredo Piedrafita recontraversioneándose a sí mismo. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del programa, bien atravesada la primera media hora de emisión. Si te acabas de incorporar, ahí estaba nuestra cuña de coña indicándote qué programa estás escuchando. Si te acabas de incorporar, obviamente, al directo o al diferido en cualquiera de las emisoras que pasan este tu programa, Pequeño Ternasco. Ya no escuchas en diferido, en directo, vía podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Y en muestra de ese agradecimiento, aquí está la sección de secciones, las bizarradas. Hoy están protagonizadas por dos mujeres. Lo que pasa es que la una vale bastante más que la otra. Rosa, como siempre, nos trae los titulares. Operación Macarena cancelada. Lo que me he podido reír esta mañana cuando me he encontrado este titular, porque además hace unas semanas que os informábamos de que se estaba intentando realizar esta operación Macarena, que no era otra estupidez que un montón de gente bailando la Macarena a la vez en la calle. Porque se conoce que en España tenía mucho dolor patriótico, porque el récord de hacer semejante estupidez lo tenían los británicos. Pues lo van a seguir teniendo. Cosa que me llena de orgullo y satisfacción, porque la sociedad españistarí no está perdida del todo. Todavía no ha alcanzado niveles estratosféricos de ridiculez. Y por mucho que les pinches, todavía no son capaces de hacer el subnormal a niveles interplanetarios. Menos mal que nos queda por jugar. El pasado domingo, día 30 de marzo, estaba previsto que España lograra arrebatar a Reino Unido su récord Guinness de más personas bailando la Macarena de forma simultánea. Sin embargo, finalmente no pudo ser, ya que a escasos días del evento, la denominada Operación Macarena tuvo que ser cancelada al no conseguir reunir a suficientes participantes. ¡Ay, qué alivio! Así al menos lo anunció en sus redes sociales Elena Castilla, una de las principales impulsoras de esta iniciativa imbécil, que pretendía reunir como mínimo a 2.300 personas dispuestas a, entre comillas, hacer historia en nuestro país bailando la emblemática coreografía de Lord del Río en la Puerta del Sol de Madrid. Esto es que no ha conseguido convencer a la Payuso, ¿no? O al pichapolla, ese, ¿cómo se llama? Jarapolla. Vamos, esto eres del PP y vamos, esto lo ponen ellos ahí en Madrid porque son libres. Pero atentos a la sustanciada esta, cómo se dirigía a su reducido número de fans, porque claro, si lo ha conseguido juntar ya 2.300, pues tan influencer no es. Pues se dirigían estos términos: españoles, Franco, no, ya lo siento de corazón, lo hemos intentado durante más de un año, expresó entre lágrimas la influencer esta, en la que, según ella misma señaló, será su último vídeo en redes. Mira, doble alegría. En él la joven anuncia que este título internacional obtenido en el año 2011 seguirá en manos británicas por siempre, tras haber conseguido convocar a un total de 1.445 personas, una cifra nada desdeñable, si 1.445 son muchas tontas y muchos tontos juntos, pero insuficiente. Para mí, la Macarena no solo era un Guinness, era el hijo que no pude tener. ¡Ojo, ojo, que continúa! Mi forma de demostrar que la persistencia casi siempre gana, escribe Castilla sobre su intento de plasmar el poder transformador que puede tener un simple cambio de chip ante la negatividad que arrastramos como sociedad. Es tonta, pero se lo cree. Eso no se le puede negar, ¿eh? Además, señala que su iniciativa iba más allá. ¿Qué? Aquí no, pese a ese bancal, no, al otro, ¿eh? De su peculiar manera de dejar huella. Pretendía dejar huella con esto en la sociedad. Pretendía arrojar luz desde el entretenimiento sobre los abusos que a día de hoy sufren muchas mujeres y que muchas aún callamos. Esto, si lo hubiera utilizado durante la campaña, a lo mejor le hubiera funcionado. Decirlo a posteriori. Porque yo lo que quería era hacer es... Sí. Por ello, a pesar de la frustración, la pena y la responsabilidad que en estos momentos la inunda, Castilla ha revelado que no se dará por vencida. Pues no ha dicho que no iba a colgar más vídeos. ¡Qué pesada! No sé si volveré a intentarlo, pero si lo hago, creedme. Resurgiré cual ave fénix. Like a phoenix I will rise. In the Plaza Mayor. Este es el título de la canción que estás escuchando, lo que fue primer adelanto al cuarto álbum de estudio ya para los power sinfónicos fineses Arion. Un álbum que se publicó el mes pasado, mes de febrero, y que lleva por título La luz que hace arder el cielo, The light that burns the sky, o sea, el sol. We'll be right back. ¡Al ataque! ¡Picabor! ¡Epiticante, nanina! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. ¡Ejande mor! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡Que da Queen! ¿Esto qué? Asalto mata Radio Rock. Bueno, pues después de la Elena Castilla, esta que no tiene ni oficio ni beneficio, vamos a hablar de otra mujer. Esta se te ha ganado el cielo, vamos. Una centenaria sigue trabajando en su cafetería los 365 días del año. ¡Virgen Santa! 100 años y hay ahí detrás de la barra todavía. Y no le da antena ni artritis ni artritis. No, tiene que estar más sana que una manzana, porque jodo. Por eso. Con lo que castiga la hostelería, además. Ya. Ana Posi. Posi, se llama Ana. De 100 años de edad. Ojo, cuidado. 100 años de edad. Que tenía que estar jubilada hace 35. Y ahí está la mujer. Es de ella de su propia cafetería, el Bar Centrale, ubicada en Nebbiuno, en el norte de Italia. Ahí, donde cierra la cremallera la bota, ahí. Desde hace 65 años acude a trabajar todos los días, abriendo a las 7 de la mañana, trabajando 12 horas, incluso fines de semana y festivos. La gente también quiere tomar café en Navidad, ha explicado Nonna Anna, que es como todos la conocen en el pueblo. A mí lo de Nonna me suena a 9 y tiene 100 ya, o sea que tiene que ser Centanna, le tenía que llamar ya, Centanna. Según cuenta en un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales, para ella es importante estar entretenida. Estoy rodeada de gente, entonces me siento bien, ha explicado. Sin embargo, una de las cosas que más pena le da es que se vayan perdiendo las viejas costumbres, ¿eh? Todo el mundo está mirando al móvil, mientras que antes se jugaba las cartas y se hablaba y... Con respecto al futuro de su negocio, Ana lo tiene muy claro. Con 100 años. Aún piensa en el futuro. Aún piensa en el futuro. Dice: sí. Cuando yo me vaya, mi bar también se irá. Hombre, faltaría más. Ahí va a estar otras personas. No, no. Además, asegura que está bien tanto física como mentalmente. Mi cabeza sigue sana y mis huesos también. Ya te digo yo que sí. Pero, ¿por qué iba a dejarlo? Para mí, el bar es mucho más que un trabajo. Es mi vida. Ha explicado sobre por qué sigue acudiendo cada día a la cafetería, de la que dice que más que su puesto casi eterno de trabajo es mi santuario. In my own darkness, I find solace and despair, the shadow. My sanctuary. Good company in empty air. I dance with demons. Este es el título del adelanto adelantadísimo al que será décimo álbum de estudio para los metal góticos teutones, Lord of the Lost. Llevará por título Opus Noir Volume 1 y se estrena en agosto. Pero que te quieren poner en canción con este My Sanctuary. In my own darkness, I create my melody, lost in the heaviness, the sweetest minor key. Every note, every chord echoes my name in the somber anthem. I find my sanctuary. In my own darkness, a wisdom deep in the void, just a glimpse of the secret that the light had destroyed. Can't sense it soothing when saviors are so few. Stops me from fading till days dawn anew. In my own darkness. Tocamiento set. El relleno. Que ya nos quedamos ayer sin tocarnos. Hoy no nos pasa. Además, el título de esta baladita no viene como pizza al culo, porque se titula Adiós, Goodbye. Y es el título del último sencillo extraído del tercer EP en solitario, Ausdorf Asche, para la cantante de los Teutones, no dejamos estar en Alemania, Null Positiv. Ella es Eli Berlin y con este goodbye nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, trabajando en el bar a los 100 años o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Eso, goodbye, adiós. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agure, monamures, Eli Berlin, adiós, goodbye. Auch wenn es mich zerreißt.